caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando un rumbo, ser socio de esta sociedad. Y seguimos avanzando, la información pasa por el gobernador y un tema puntual, la reforma constitucional. Él dijo, tiene que ser una constitución para la gente y la sociedad. El gobernador de la provincia de Santa Fe también jurará como convencional constituyente y destacando la importancia del diálogo para lograr consensos. Él, para los medios, decía lo siguiente, lo escuchamos. Mucha expectativa, un 14 de julio que va a quedar en la historia de la provincia invencible de Santa Fe, en donde tenemos la inmensa responsabilidad, pero también la oportunidad de llegar a tener y a construir los consensos para tener la constitución más moderna de la República Argentina, que nos haga mirar fundamentalmente para los próximos 20 o 30 años y que nos garantice una estabilidad institucional que nos permita que la provincia invencible de Santa Fe crezca y no pare nunca más. ¿Usted confía en que haya acuerdos y consensos para avanzar, al menos en algunos temas importantes, de manera conjunta con toda la fuerza política? Yo confío que a partir de las diferencias que tenemos los diferentes convencionales constituyentes, vamos a dialogar, nos vamos a escuchar, vamos a ser responsables, pero fundamentalmente vamos a honrar al pueblo santafesino y vamos a llegar a los acuerdos. Por supuesto que tenemos diferencias, provenimos de partidos políticos distintos, de tradiciones políticas distintas, de particularidades de regiones diferentes, pero una constitución en definitiva es eso, son dos continentes que se deben ir acercando a través del diálogo político, en donde todos, pero todos tenemos que ir cediendo posiciones políticas en función del bien común o del bien de la provincia de Santa Fe. Para el ciudadano común, gobernador, que por ahí no está tan inmiscuido con la reforma, ¿por qué era importante actualizar la Constitución? Primero, nosotros tenemos que terminar con muchos privilegios de la política y tiene que ser una Constitución para la gente y una Constitución para la sociedad. Terminar con privilegios de la política, lograr a nuestro criterio, como lo planteamos en campaña, tener ficha limpia para que los corruptos nunca puedan más ser candidatos a la provincia de Santa Fe, que no haya cargos hereditarios en el Estado, que se terminen no solo los privilegios, sino también que podamos trabajar para tener equilibrio fiscal en las cuentas públicas. Puede venir un gobierno que haga un esfuerzo tremendo para ordenar las cuentas, pero puede venir un populista que te termina rompiendo las cuentas del Estado y rompiendo el equilibrio fiscal y haciéndote un daño para las próximas generaciones. Bueno, tenemos muchas, pero muchas oportunidades. Yo confío en el diálogo político. Nosotros hemos construido una primer minoría muy consolidada y muy sólida, pero vamos a tener mucha humildad, vamos a escuchar mucho, pero fundamentalmente vamos a mirar al futuro. La constitución que tiene que salir de aquí a los próximos 60 días es la constitución del pueblo de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo cree que se va a dar el primer debate en la parlamentaria? La ocupación de la banca. ¿Cómo, mamá? Recién a María Granata dijo que van a presentar una impugnación sobre Locomotora Libera, porque entiende que el oficialismo es un partido para poder sacarle votos. Sobre esos dos temas, creo que lo resolverá, imagino, la Comisión de Poderes, como sucede frecuentemente. No tenía idea de esto, pero creo que esto tiene que ser un día que nos permita a nosotros mirar al futuro, no detenernos en cuestiones menores, no detenernos en chicanas. Espero que sea una constitución, una convención constituyente donde no haya agravios, donde nos respetemos, donde respetemos la palabra del otro, donde respetemos el pensamiento del otro, donde nos escuchemos muchos y podamos demostrar que en Santa Fe somos diferentes. A veces vemos lo que sucede en el orden nacional, cómo se agreden, cómo se dicen cosas realmente irreconciliables, y sinceramente a nosotros nos duele eso, y no queremos eso para nuestra provincia. Entonces creo que lo más importante aquí es mirar al futuro. Y si a uno lo agreden, pondré a la otra mejilla, pero seguiremos adelante. ¿Cómo cree que se va a dar el primer debate, que es el reglamento? Bien, pero bueno. Yo estuve trabajando y estuve mismo ayer en una reunión de Unidos donde estuvimos los 33 convencionales constituyentes más los equipos técnicos. Vamos a dialogar con el resto de las fuerzas políticas. Se vino haciendo en el reglamento, al menos provisorio, se dialogó, se incorporó elementos de todas las fuerzas políticas y entiendo que, por supuesto, que puede haber diferentes miradas, pero eso va a ser lo que rige el la gobernador. El presidente dice que los gobernadores quieren destruir al gobierno nacional. ¿Qué se le responde? No, miren, con mucha humildad, nosotros hicimos muchos esfuerzos como los gobernadores de las diferentes provincias y nos hicimos cargos de muchas cosas que hasta el 11 de diciembre del 2023 se hacía cargo el gobierno nacional. Nos hicimos cargos de los medicamentos de alto costo, nos hicimos cargos de una parte de los subsidios que venían para la educación, nos hicimos cargo del arreglo de rutas nacionales en muchos casos, nos hicimos cargo de partidas alimentarias que venían de Nación, cayó la coparticipación, cayeron los ingresos de todas las provincias, seguimos la inmensa mayoría de nosotros pagando los sueldos al día, por encima de la inflación, como han sido estos últimos meses en la provincia de Santa Fe, haciendo obra pública como ninguna provincia lo hace. Entonces, a veces es injusto el planteo que se hace desde el gobierno nacional. Entendemos que hay que sostener el equilibrio fiscal, pero el equilibrio fiscal debe ser a costa de lo que uno ahorra, como lo hemos hecho en la provincia de Santa Fe. Y a ustedes les conta, yo di debates que no se habían dado en años aquí y pagué costos políticos y tuve tensión en muchos momentos, pero lo hice para tener un Estado sano y para tener un Estado equilibrado, y ese Estado equilibrado hoy me permite pagar los sueldos al día, como prácticamente no muchas provincias, porque muchas terminaron pagando el aguinaldo en más de una vez y muchos no pagaron los sueldos en el momento que lo tenían que pagar, y haber logrado hacer obra pública que también sostiene el desarrollo, pero también sostiene el empleo. Entonces digo, gobernador, eso tiene que ver con el proyecto que tenemos de provincia y de país. Por eso cada uno tiene que hacer el ajuste en su jurisdicción. Santa Fe hizo el ajuste en su jurisdicción, pagó costos políticos, por supuesto. Cada uno tiene que arreglarse con los recursos que tiene. Pero gobernador, ¿qué va a hacer lo mejor para la República Argentina? Porque eso también nos impacta y nos pega a nosotros. ¿Qué van a suceder con las rutas nacionales? Somos FM Soen Gálvez y no nos callamos nada, nada. Decimos lo que vemos, decimos lo que pensamos. FM Soen.